a tocar por primera vez con Boy. Un canto desafío sin sentido. Los azules y las distancias. Ópticos con vidas se acaban. Nosotros queremos ver.